Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a La Peladilla en su edición número 33. Hoy es miércoles 30 de enero de 2013. Escuchas como siempre Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona, también a través de internet en radiobronca.info. Te recordamos que este programa, Peladilla, se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hoy, querida audiencia, es un día especial. Recibimos a nuestro decimosegundo invitado en el programa, que es quien selecciona toda la música en La Peladilla de hoy. Él es músico, en concreto bajista y cantante de The Cures y cofundador del colectivo musical que ya conocéis, que se llama Ojalá esté mi bici, entre otras muchas cosas que iremos hablando a lo largo de la próxima hora con él, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Tomás Reñones. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues francamente. Francamente estás. Nos has traído una gorda para empezar, nada menos que Fugazi. Sí, señora, hay que empezar. Y en vinilo. Hay que empezar con lo gordo, sí. Bueno, creo que empezar con este tema de Fugazi es una declaración de intenciones en toda regla. En cuanto al motivo Declárate. en cuanto al motivo del programa. El motivo también por el cual yo mismo estoy metido en la música, en la radio, en ese tipo de cosas. Y bueno, pues simplemente esta canción es del disco Repeater del año 89 de Fugazi. Ha envejecido magníficamente, como te habrás dado cuenta, si hacía tiempo que no la Da gusto escuchabas. oírla en vinilo. Sí. Bueno, pues es un disco, una canción que no ha pasado para allá, no ha pasado el tiempo. Y la letra es algo, bueno, que dice mucho sobre muchas cosas. Hoy la idea de la selección que he hecho es un poco coger grupos que no han obtenido lo que se suponía que debían haber obtenido, o que se conoce también como grupos malditos, o grupos que se han sabido mantener donde deberían, que yo más bien lo veo como eso, ¿no? ¿Quieres decir que no han Entonces, llegado, perdona, al mainstream, a estar ahí sí, en...? sea porque ellos no han querido, bueno, no, en general es porque ellos no han querido. O sea, la gracia está en que es porque ellos no han querido. Fugazi es un grupo que para mí es un grupo imprescindible, que creo que se tiene un poco más olvidado de lo que se debería, como tú mismo me has dicho antes que no habías puesto nunca en tu programa Pero no porque estuviera en olvidado en este 33 caso. programas. Para mí Fugazi es, digamos, es la base de muchas cosas. Unieron el hardcore con la música un poco más experimental, con el pop, con todo, lo supieron mezclar y llegarle a todo el mundo más o menos por igual, y sobre todo consiguieron mantenerse en la ética del do it yourself, que es algo que a mí me parece básico a la hora de enfrentarte a la hora de hacer un proyecto creativo. Ellos vivieron del grupo durante mucho tiempo sin poner precios caros ni en los discos ni en los conciertos, sin vender merchandise, sin ceder a las presiones de las grandes multinacionales que incluso les querían comprar su sello discográfico. Y han mantenido ¿Y control qué sé sobre. yo? ¿Y qué Y sé qué yo? sé yo, exacto. Han mantenido control sobre su proyecto desde el principio hasta el final. Esta letra, precisamente de Blueprint, habla sobre eso, sobre las copias que buscan hacer. El mainstream busca siempre hacer la copia de lo alternativo para sacar dinero de ello. Y la propia letra dice al final: no importa lo que ellos te estén vendiendo, lo que importa es lo que tú compras. Que Estás. también da un poco de pie también al digamos, consumidor, o la persona que escucha la música, a sentirse parte de lo que está escuchando, al participar de una forma u otra lo que escucha. Sí, que ya sea comprando la música o yendo a uno de los conciertos. Sí que es cierto, o puede ser cierto lo que estás comentando, en cuanto a Fugazi y a que pueden estar un poquito olvidados en los últimos años. No fue así a principios de la década pasada, cuando se les estaba reivindicando muchísimo. Quizá la generación a la que tú perteneces sí que reivindicó a Fugazi y las siguientes no se acuerdan tanto de ellos. Bueno, quizá no se los han presentado, pero por eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos aquí. Para que Pero bueno. algunas cosas, yo no soy muy de idolatrar a bandas o de mirar hacia el pasado, pero creo que hay a veces ejemplos de gente que ha hecho las cosas de Por una forma supuesto. honesta y que está bien verlos para seguir el camino que ellos abrieron y ver que hay cosas que son posibles. Es posible llenar salas enormes y no atimar a la gente con los precios de tus conciertos. Es posible vivir de la música sin. No hace falta tampoco, pero es posible hacerlo sin tener que estar timando a la gente ni vendiéndote al capitalismo, ¿no? Correcto, correcto. Son banderas, como tú dices, de algo que mucha gente hemos seguido. ¿Quieres presentar lo siguiente que nos traes? Bueno, lo escuchamos y luego hablamos sobre ello, ¿no? Vamos a ello. Esta transición, señor invitado, realmente impresionados con el sonido de Polaris. Cuéntanos, por favor. Bueno, Polaris es, o era, no se sabe muy bien, una banda de Leeds, de Inglaterra, que bueno, para mí consiguió también en la línea de Fugazi, pero con muchísimo menos reconocimiento, porque creo que tampoco lo han buscado. Por lo que tuve la oportunidad de hablar con ellos, me parece que no lo buscaban tampoco, ¿no? También esa idea de unir mundos aparentemente están separados por una línea extraña, que no sé por qué. Uh-huh. Polaris editaron este disco, Belated, del año 96, que acabamos de escuchar, en un sello que se llama Common Cause, que era alemán, y un sello que se dedicaba básicamente a power violence y grindcore y música bastante más extrema. Pero ellos están más en la línea ideológica del sello en cuanto al do it yourself, al tipo de distribución, a la propia idea de lo que significa una banda. En Polaris se han pateado casas ocupas de Europa, del norte de Europa y centro Europa y de Gran Bretaña, se las han pateado todas. de la época. Luego durante un, bueno, durante un tiempo dejaron de tocar y luego otra vez se volvieron a juntar y sacaron otro disco excelente también, que es el segundo disco, que se llama Polaris a secas, que es el que tú mismo has podido escuchar, editado en Gringo Records. Y bueno, yo este verano tuve la oportunidad... Eso te iba a preguntar justo ahora. ...de ir a verlos tocar en un concierto para celebrar el 15º aniversario de Gringo Records. Uh-huh. Y bueno, fue un placer poder escuchar estas canciones de Belated, que para mí es un disco que marcó mi adolescencia de alguna manera, de una forma extraña. Y bueno, y de hablar con ellos, ver que a ellos les impresionaba más el hecho de que alguien hubiera ido desde Barcelona para verles, que fue en Nottingham esto, que no a mí estar impresionado por conocerles a ellos. Eso también hace mucho en el trato humano, que detrás de las bandas hay personas, no la idea que tiene el mainstream de que detrás de las bandas hay semidioses. No lo son, son personas normales y que tienen sus cosas y sus normalidades, ¿no? Y bueno, también decir, esto hay que reconocer la gran labor que hizo Radio Bronca conmigo en ese momento de adolescencia, que fue cuando yo escuché, la primera vez que escuché a Polaris fue aquí en Radio Bronca. Ajá. Fue escuchando un programa de Radio Bronca que se llama Caminant Sota els Estels, que lo hacía un señor del que no he vuelto a saber nada y que no conocí nunca en persona, que ponía muy poca música, pero todo lo que ponía eran joyas. Ajá. Eran absolutas joyas. De hecho, hay otro grupo que pondré más adelante que también lo descubrí escuchando su programa. Una última pregunta sobre Polaris. Esa reunión que tuvo lugar para el aniversario de Gringo en Nottingham, ¿sabes algo de si fue para este concierto y nada más o van a continuar? En principio fue para este concierto porque, bueno, como tú sabes, el batería Neil Tarpin toca con excelso batería. Yo creo que es el mejor batería del mundo, así lo digo así de claro. Estuve años pensando que tenía un brazo de más este tío. No, tiene los brazos normales. Pues este hombre está tocando con este, con Jan Tiersen y con gente así. Ajá. Es un profesional, aparte de que tiene sus otros grupos como Bilge Bump. También hizo una gira con Enablers hace sí, años. Pues es un profesional de la batería y sigue tocando en su tiempo libre con grupos a los que ama. Entonces supongo que es un poco más difícil para ellos. Uh-huh. Ya tienen una edad todos, supongo que es un poco más complicado. Que te quiten lo bailado a ti, que los has visto. Sí. Grupo de tu edad quinceañera. Sí, exactamente. Vamos con lo siguiente. Vale, camarada. Sí, pues escuchémoslos primero. Vamos allá. We'll be right back. Cosa tremenda, cómo viene este señor, madre mía. Una barbaridad, sí señora. Cuéntanos, Raudo, lo que era esta salvajada maravillosa. Bueno, esta es una banda de Lesaca, Navarra, entre Lesaca y Vera de Bidasoa, al norte de Navarra, ahí en las montañas, son unos trogloditas vascos llamados Gutariko Bat, que significa, según me dijeron unos amigos vascos, uno de los nuestros, como la película. Anda. Y bueno, este es un grupo de debajo de las piedras, diría. Lo descubrí porque a un amigo que tenemos en común tú y yo, luego te diré quién es, un día fue a comprar discos así en Euskadi y le dijeron, este es un grupazo tal, y le dieron un split con otra banda. Se lo pusieron en la mano. Se lo pusieron en la mano y cuando lo escuchó me lo pasó y yo flipé, dije, pero por favor, ¿esto qué es? Estamos hablando del año 96. Este sonido que habéis oído tan brutal y tan asesino estaba ocurriendo en el norte de Navarra en el año 96, mientras aquí había otra gente haciendo mierdas como panes. Realmente todos los grupos de Becore que estaban en la época, que aquí flipábamos, hostia, cómo suenan los Aina, por ejemplo, sin desmerecerles. Sí. La verdad que ni a la suela de los zapatos, con todo el cariño que se les puede tener. Y vienes muy fuerte, vienes cargando. Bueno, me parece Gutariko Bat, creo que es de lo mejor que ha habido en Europa en mucho tiempo, y han pasado totalmente desapercibidos sobre todo por gente de fuera de Euskadi. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con gente que les había conocido, que les conoce. Los de Borrocan, les conocen la gente de Borrocan. Y bueno, se ve que se disolvieron porque falleció el bajista en un accidente hace ya unos cuantos años. Y bueno, la mayoría siguen haciendo cosas, como Bilbao, supongo que te suena la banda. Uh-huh. Bilbao, pues hay un par de ellos en Bilbao y siguen haciendo cosas. Bueno, absolutamente recomendable buscar en internet Gutariko Bat, Mediafire, encontraréis la discografía de este grupo. Pondremos el link pertinente que tú elijas en el blog del programa. Sí, señora. Gracias por traernos a este grupazo. Llevamos 21 minutos de peladilla y vamos con el siguiente tema, si te parece bien. En vinilo. dándolo absolutamente todo nuestro invitado Tomás Reñones en Peladilla, que este grupazo también tampoco lo conocíamos. Cuéntanos, por favor. Bueno, esta es una banda de Francia que se llama El Vidal Sonido. Es la segunda banda que pongo hoy, que descubrí escuchando Radio Bronca también. Y bueno, pues se trata de una banda que ya fue una banda maldita en su momento, de una forma muy curiosa. Resulta que algunos de los miembros de este grupo tocaban en bandas de power violence y de emo violento de la época, que en Francia, este disco es del 97, no lo he dicho antes. En Francia pues, había un gran movimiento de emo violence y power violence y cosas así, ¿no? Y tocaban una banda que se llamaba Ibich, algunos de ellos, uh-huh. Una banda bastante conocida, sacaron un split con E150, que son de aquí de Varna, bueno, pues una banda bastante conocida, y tenían este grupo como cosa paralela, y a mí me parece brutal que hubiera hace 16 años una banda haciendo esto. Sacaron algunos 7 pulgadas, uno compartido con Vanilla, no confundir con Balina, uh-huh. Uno compartido con Vanilla, los que son también de Francia. Y fueron sacando poquitas cosas, y hace poco conseguí encontrar, utilizando el Soulseek, que es un magnífico programa de intercambio de música y de otras cosas, conseguí encontrar una discografía en CD. Ajá. Con unos 9 temas nuevos que no había escuchado nunca del Vidal Sonido. Me costó años y años encontrar eso, y bueno, es un placer tenerlo. Si alguien está interesado, pues bueno, puedo contactar con el programa y le puedo pasar un poco el asunto de cómo funciona. Fantástico. Sí, señora. El asunto de cómo funciona también, aunque estemos dando un giro brusco a la conversación, antes de que se nos vaya ya más el programa, queremos preguntarte por tu grupo, que ese sí ha sonado en Peladilla. Sí, lo sé. The Curse. Bueno, ya sabes que no me gusta mucho hablar sobre mí mismo ni sí, sobre mis cosas. Pero en este caso, bueno, si traemos a un músico que no eres el primero que viene, nos gusta preguntarle por ese proyecto. En dos líneas, cuéntanos qué estáis haciendo y en qué estáis, por favor. Me voy a poner tiquismiquis. Llamarme músico a mí es insultar a toda la gente que sabe tocar un instrumento. Y dale. Pero bueno, estamos, bueno, como sabéis tú y alguien más, supongo, tenemos a nuestro baterista viviendo en otra ciudad, y eso complica un poco las cosas, pero bueno, seguimos intentando hacer música e intentando ensayar, y bueno, espero que dentro de poco tengamos cosas nuevas que decir y seguiremos juntos hasta que nos muramos, seguramente. Qué bonito. Somos un matrimonio de por vida. Yo creo que no he encontrado ni voy a encontrar nunca gente con la que tocar, con la que coincida tanto en ya no solo musicalmente, sino sobre todo en la forma de ver las cosas, que sigue un poco la línea de lo que también es este programa de hoy, ¿no? De ver las cosas de una manera pues lejos de buscar reconocimientos y estupideces que no van a ninguna parte, simplemente hacer una música que te guste. Integridad. Ya ni es integridad, simplemente salud mental. O sea, tú buscar hacer lo que a ti te gusta y olvidarte de las consecuencias que pueda tener eso. O sea, buscar la consecuencia me parece, últimamente creo que ocurre demasiado, sobre todo con internet y con todo esto que existe con mucha fama efímera, muchos comentarios de me gusta y ese tipo de... Hombre, The Curse, yo como os conocí allá por el 2007, tenéis esto bien claro desde que os creáis como grupo, ¿no? Claro, o sea, pero no te creas que es tan fácil encontrar gente con la que coincidas en eso de esta manera. A mí ya te digo que yo siempre he pensado que no es nuestro caso, no es nuestro caso ni mucho menos, no quiero que suene como nuestro caso, pero siempre creo que detrás de todo lo que te llega, de toda la música que te llega, siempre hay un montón de bandas que han estado abriendo caminos antes, uh-huh. Que es este el caso de la música que estoy poniendo hoy, que es lo que yo creo. Bandas que han estado abriendo caminos antes y que han pasado totalmente desapercibidas o que simplemente no han querido estar no ahí. Para todos. Por eso estás tú aquí, bueno, hablando de ellas. Un poco más desapercibidas de la cuenta. Te digo que la mayoría de grupos que pongo hoy, si buscas cosas en internet, la información que encuentras es mínima. Pero han dejado pozo, por eso están aquí. Sí, señora. Vamos con la siguiente canción. Pues nuestro invitado de hoy se mantiene hasta el momento en los 90, nos ha llevado a Francia, ¿no? Con las dos últimas canciones. Sí, señora, Francia, cuéntanos. París, Francia, año 98, esta banda se llama Prohibition. Y bueno, es una banda mítica del underground francés, mucha gente en Francia la conoce, aquí no eran muy conocidos. Y sobre todo porque, bueno, el complejo que hay en Europa, en este país en general, hay un complejo como de mirar solo hacia Estados Unidos. La gente, yo recuerdo así en los 90, la peña estaba escuchando todo el rato música de grupos americanos, no prestaban ninguna atención a ningún grupo europeo. Sin embargo, ellos hacían un grupo y esperaban que la gente les prestara atención, lo cual cantando en inglés, no tiene ningún sentido. Esta banda cantaba en inglés, pero bueno, creo que abrieron algunos caminos interesantes. Recuerdo que es el año 98, porque seguro que habéis escuchado bandas parecidas, son posteriores la mayoría de ellas a Prohibition. De hecho, este es el último disco de Prohibition, el cuarto. El primer disco es del 94, utilizaban en vez del saxo un sitar. O sea, que estuvieron experimentando durante mucho tiempo, y algunos de ellos, dos de ellos eran hermanos, siguen juntos en NLF3 Trio, que no sé si los conocerás, no tengo una banda también, tienen su sello Prohibition Records. O sea, es una banda que se mantuvo bastante, bastante, bastante en su sitio, y bueno, es una cosa siempre de agradecer. El hecho que comentabas antes de que ponga música de los 90 no es un revival, como he dicho antes. No soy nada amigo de aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Para nada. Consiste en escarbar, da igual la época, encontrar cosas... En realidad estaba escarbando en mis propios discos, ¿no? En los discos que tenía ahí, y creo que muchas de las cosas que salieron en aquella época simplemente se han quedado fuera de las rotaciones generales de discos de la gente porque no estaban en MP3. Este disco lo encontré en MP3, me costó muchísimo encontrarlo porque yo lo tengo en vinilo, y pasarlo al MP3 desde el vinilo pues era un poco una caca, y conseguí encontrarlo. Vamos a seguir ahora pasándonos a otro año. Vámonos y a otros años. Y bueno, no me voy a quedar en los años 90, ni mucho menos, no soy de esas personas. Tampoco te acusamos de ello. De hecho, sí. Bueno, en el programa que hacemos aquí con mi compañero Alfredo Santa Elena. Noventero, no necesariamente. En absoluto, de hecho. Europeo, sí, ¿no? Sí, y ponemos bastante música europea y actual. Intento que los discos no tengan más de dos o tres años, porque considero que actualmente se está haciendo una música muy, muy interesante. Fascinante. Especialmente en Europa. Estamos viviendo una época maravillosa, ¿verdad? Sí, y quedarse en los 90 pues es absurdo. Dicho esto, vámonos al año 99. Vamos allá. Pues este fue el primer grupo que nos dio a conocer el invitado de hoy, allá cuando nos conocimos, los vascuences Dut. Sí, señora, este grupo de Hondarribi y de Irún, que, bueno, para mí han hecho... Este disco que se llama Askatu Korapiloa, para mí es el mejor disco que se ha hecho en Europa. Así de claro lo digo, de esto, dentro de este estilo. Tú lo dices todo muy claro. Y me quedo tan ancho, porque realmente es una cosa increíble de disco. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que recomendarlo, que no lo haya escuchado. Estamos hablando del año 99. Dut sacaron una primera maqueta en el año 95, por ahí. Después tuvieron unos cambios de formación y sacaron un LP llamado At en el año 96, que estaba bastante bien, tiraba un poco así más a Helmet, una cosa así un poco más pesadilla, ¿no? Y luego se juntaron con Fermín Muguruza y hicieron un disco que se llamaba Fermín Muguruza Tadut, que a mí me hizo temer lo peor, porque ese disco realmente para mí es una flojera brutal que atribuyo con toda la razón del mundo, creo, a Fermín Muguruza y su flojera. En fin, un disco con flojera que paradójicamente y de forma habitual sucede en la escena mainstream o indie mainstream, les lleva a conocer las portadas de medios más o menos masivos. Y aquí es a donde quería ir yo. Justo después de que se les abre la puerta del disco, que valga el chiste, que se llama Ireki Ateak, que significa abriendo puertas. Después de que se les abra la puerta del mainstream al juntarse con un icono como Fermín Muguruza, precisamente justo después sacan un disco como Askatu Korapiloa, que no tiene ni una sola concesión. Es una brutalidad de principio a fin. Es intenso, es roto, está loco perdido y es una auténtica obra maestra, no puedo decir otra cosa. No suelo hablar así de ningún disco, pero este tema que hemos puesto se llama Gureke Beltzak, nuestro humo negro, y me parece increíble. Grandioso, como todo lo que nos has traído. Vamos con lo siguiente, por favor. pues teníamos aquí a Serotonin, un grupo que conocimos gracias al programa que tiene quien nos acompaña aquí, Cinco Bárbaros en la Cabeza. Ahí descubrimos a Red Forest Hunter y a Serotonin. Muchas gracias. Efectivamente, Red Forest Hunter es el nuevo grupo de Andy, el cantante de Serotonin. Es un trío de un pueblo de Tennessee que se llama Murfreesboro, con ese nombre tan friki, de un pueblo de mala muerte. Suena a película de los Coen. Sí, totalmente. Es un pueblo, supongo que es un pueblo pequeñico, por ahí. Ahora está viviendo en Nashville, me parece, el tío. Y bueno, es un grupo, realmente este sí que entra en la categoría de grupo maldito. Sacaron un primer LP que yo lo conocí porque me compré el LP, una distri de estas que a veces uno se compra los LPs sin darse cuenta de lo que está comprando. Y me compré su primer disco y me gustó bastante. Y luego me fui enterando de que iban sacando cosas nuevas. El primer disco lo editaron en un sello alemán, holandés, perdón, que se llama Concurrent. Uh-huh. Y continuaron sacando cosas. Sacaron después un gran disco llamado Universal Time Constant en el año 2001. Y después este último que se llama Future Anterior, que es el último disco que hicieron. Solo tiene 6 temas, es el disco típico que lo tienes que grabar porque te ha pillado a la mitad de algo, y ese algo es una lesión en la espalda del batería. Este batería que habéis oído, que es absolutamente impresionante, pues este hombre ha tenido que dejar de tocar la batería por una lesión, y de ahí que se separaran Serotonin. Una pena, yo te digo, grupo maldito. Para mí es uno de los grupos más infravalorados de Estados Unidos, porque es un grupo casi no se conocen, y además para mí son unos genios haciendo estructuras. La estructura de esta canción, si os la podéis volver, si os la podéis volver a escuchar, es una auténtica locura, y a mí me encanta silbarla en la bicicleta. Si algún día veis a un tío silbando Serotonin en la bicicleta, ese soy yo. Lo reconoceréis, así como por su voz, que ya es famosa aquí en los entornos de Radio Bronca. Vamos con la penúltima canción de la peladilla de nuestro invitado de hoy. Hasta Moscú nos ha llevado nuestro invitado de hoy, nada menos que con Uzi, con varias S's. Sí, señora, bigote significa esto en ruso, según me dijo un ruso. Políglota eres, ¿eh? No, me lo dijo un ruso. Me aparecieron unos colegas así crustosos, con un nombre con bigote, precisamente ruso. No sé si tenía bigote, pero prefiero recordarlo así. Yo creo que prefiero recordarlo así. Me dijo que era de Moscú y le dije, hostia, conozco una gran banda de Moscú. Y me dijo, ¿en serio lo estás diciendo? Y dije, sí, se llama Uzi. Y se me quedó mirando como diciendo, qué cabrón, has dicho la única banda... Bueno, y me dijo después, qué cabrón, has dicho la única banda de Moscú que realmente mola. Pues realmente este disco se llama Ud, y esta banda es, me parece increíble cómo utilizan los cuartos de tono para hacer estas guitarras. Esto es un dúo, batería y guitarra. Todo eso que estabais oyendo ahí, todas esas armonías rarunas, todo eso es una sola guitarra. Y ves vídeos en internet del tío tocando la guitarra y haciendo eso. Y dices, ¿cómo está haciendo esto? Hay cosas ricas y jugosas por allí, ¿eh? A mí... Últimamente están llegando... Esto te digo en serio. En Estados Unidos están saliendo grupos que si Lightning Bolt, que si no sé qué. mierda, mierda, mierda pura al lado de un grupo como este, que Lightning además Ball ya queda lejos, sí. Sí, pero quiero decir, la gente se flipa con ese tipo de cosas. Y perdona, pero es que ahora mismo en Rusia, en Europa del Este, están saliendo cosas increíbles que además nadie se las espera. ¿De quién coño se espera mezclar mezclar el math rock o lo que sea con la música turca? ¿Sabes? Uh-huh, sí. Es una locura. Y bueno, el disco entero vale mucho la pena buscarlo por internet, meteros en su Bandcamp y comprárselo, descargarlo, lo que sea, porque es una auténtica obra que hay que... Y es actual, por fin venimos ya a la actualidad, año 2011. Estamos en la actualidad y nos queda, tristemente, una última peladilla que nos has traído. Sí, no, señora. No nos va a dar tiempo para más. No, y bueno, ya es bastante porque esto es lo que tenía pensado. ¿Quieres presentarla o la dejamos? Sí, no, la voy a presentar y voy a hablar, ya que este programa iba un poco sobre grupos malditos o grupos que no han, más bien que no han querido estar donde se supone que alguien quería ponerles. Pues vamos a despedirnos con 713 Avo Amor, que es un grupo de Málaga. Es un grupo de Málaga que, bueno, este año 94 sacaron dos discos y realmente ellos inventaron una forma de hacer las cosas, una forma de cantar, una forma de tocar, en un momento en el que en este país nadie estaba haciendo ni música experimental que valiera la pena ni se estaban acercando al hardcore. Como referencia, pongamos que otras bandas de sonido similar en Estados Unidos todavía no habían sacado todavía sus discos. Año 94, esta gente estaba muy, muy lejos de mucha otra gente. Y bueno, pues nos vamos a despedir con esto, ¿no? Esto se llama Un día solo, ante la puerta de mi cabeza. Estad atentos a la letra porque es una historia acojonante. Muchas gracias por estar en Peladilla, Tomás. Un abrazo. Un placer muy grande. Hasta pronto. Hasta luego. Ante este infierno de cenizas, de cigarros ya fumados. Solo, encerrado en esta habitación de 1,80 m y algo. Solo, ante esta huelga de corazones. Está lloviendo, está lloviendo mucho, no para de llover. Está lloviendo como hacía tiempo que no llovía. Está lloviendo odio sin sangre camuflado en esta lluvia de verano. Yo estoy aquí, solo. El mundo se ha ido a ver la tele, para olvidarse de todo lo que ha marginado, para olvidarse de sí mismo. Solo, tras un partido mal planteado, fumándome otra derrota en los vestuarios de mi cráneo alma, con los nervios desquiciados, rociados por los sartenes de mis venas, muertos de hambre de neuronas sanas. Solo, respirando atmósfera viciada, alimentándome del caos sin dirección a la deriva. Solo, pensando en darle un susto al mundo, planeando derrumbar todos los edificios sobre los que el hombre ha construido su mentira. Y digo, dando tumbos, acabé con mis huesos en una jodida discoteca, con un vaso en la mano, viendo a la gente bailar, las parejas mordisqueándose, los camareros mirando, los codos en la barra, los culos mareados y las conversaciones vacías perdiéndose en el volumen, y pensé, aquí nadie escucha, están solos. Agaché la cabeza, arrebato de risa me lo contó todo. El suelo estaba lleno de colillas pisoteadas como mis huesos. Pensé en retirarme, ya es hora de irse a la cama, me dije. Y las colillas me echaron el brazo por encima, me llamaron hermano, me dijeron: estamos solas. Yo acepté los abrazos y seguí pariendo más hermanas. Estaban solas, como mi alma, sin salida. Sin saber cómo huir, no tengo a dónde ir, no estoy solo. A patadas me echaron de la discoteca y como pude canté una canción a voz en grito, cagándome en los muertos del dueño y del portero, del dueño y del portero. Están solos, me dije. Y con otro arrebato de risa de largo rato me encontré en la calle a más colillas, a más basura tirada por el suelo, sin ser escuchada por nadie, esperando nada. Así que harto de todo, seguí mi camino apretando el paso con rabia y decidido a darle vida a mis sueños. Estoy solo, con las artimañas que la desesperación ha puesto a mi servicio. He planeado un asalto a la cadena de televisión más importante del país. Dejaré un hueso de aceituna en el botón de volumen para que no puedas dejar de oírme. Y saldré disfrazado de interferencia, con maquillaje de distorsión y una corbata de acople. Habrá un primer aviso en el avance informativo de las 6. Haré que todo parezca un fallo técnico de misión, pero luego volveré, sí, volveré, sí, volveré.